Debía darse en la mañana, pero por algunos inconvenientes de gente que todavía está llegando, no se ha podido hacer. Pero en todo caso lo vamos a hacer aquí, ¿no? Bienvenidos todos los concejales de las comunidades de Trujillo, Ayaviri, Pucallpa, Iquitos, Chiclayo, Ayacucho, Nauta y Piura, ¿no? Y Curamori. Bienvenidos todos. Vamos a tener una larga sesión para conversar un poco sobre el tema de las acciones ahora. Y nuestro objetivo de este encuentro ahora es fortalecer los procesos de acción de las comunidades de la JOC a nivel local y nacional. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo de este evento. La idea es poder compartir con los concejales, que son ustedes, las acciones que se han venido realizando y también las acciones que vamos a intentar finalizar hasta el abril del próximo año, porque como ustedes saben, el año justista empieza en abril y termina en abril. Entonces, en este lapso de tiempo, desde hoy hasta abril, queremos ver cómo vamos a culminar con las acciones en las comunidades, ¿no? Ver cómo proyectarnos hacia otros espacios o formas de interactuar con otras organizaciones en cada una de las comunidades, o también acciones propias del movimiento para fortalecer organizaciones de trabajadores en nuestro propio movimiento, ¿no? Entonces, no sé si ahora cada uno tiene alguna expectativa, pero luego yo también me voy a tomar el tiempo para explicarles algunas cosas más internas del equipo, ¿no? O quisieran que se empiecen por ahí, o primero decimos cada uno nuestras expectativas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Hablo yo o hablan ustedes? ¿Sí? Toda la tarde, entonces. Bueno, un poco quería compartir con ustedes antes de empezar que mi presencia aquí, creo que ya varios de ustedes han recibido documentos de por qué yo estoy aquí, ¿no? Porque se suponía que yo me fui. No sé por qué volví. Me fui y volví. Creo que no me dieron fiesta de despedida, ¿ven? ¿Qué? No me dan fiesta de despedida. Claro, fiesta de despedida, entonces ahora sí me vuelvo. Para que estén seguros de que me vuelvo. Entonces, yo terminé mi proceso dentro del equipo nacional en abril. Y después de abril, finalizado el mes de abril, yo me fui ya del equipo nacional y también de Lima, ¿no? Entonces, después de algunos meses de ausencia, recibí algunos encargos, ¿no? Yo viajé a Alemania más a título personal, nada con el movimiento, porque me eligieron de madrina de un matrimonio ya. ¿Sí conocen ustedes a Vladimir y a Melanie, ¿no? Se casaron. Entonces ellos me eligieron de madrina, yo viajé para Alemania y aproveché ese viaje de matrimonio para visitar a los amigos allá, por eso que estuve más o menos allá 2 meses y medio. Y como yo iba para Alemania, el equipo nacional me encargó revisar algunos proyectos allá, ¿no? En Alemania, que tenemos gente que nos apoya para los eventos. Y cuando yo regresé, vine a dar informaciones sobre el encargo que me habían hecho, ¿no? Y también el equipo nacional me había solicitado una reunión, ¿no? Y en esa reunión me comentaron de algunas dificultades que estaban teniendo en el equipo, ¿no? Y eso ha sido casi el 20 de julio, más o menos, que yo llegué aquí a Lima, ¿no? Habían algunas dificultades a nivel del equipo, porque como todos ustedes saben, creo, la elección del nuevo equipo nacional para este año fue Mari de Ayacucho y Keisen de Nauta, ¿no? Entonces se habían presentado algunas dificultades con Mari, de tipo académicas y también de tipo personal, ¿no? Con la familia, ¿no? Mari estuvo acá, pero pidió un tiempo para regularizar cosas en Ayacucho y es por eso que ella se regresó más o menos un mes después de la visita del equipo continental. Estuvo, creo que entre mayo y junio, un mes y medio, creo, no estoy tan segura. Y en el lapso de ese tiempo el equipo estaba preocupado porque en realidad necesitaban que el equipo estuviera un poco consolidado ya para empezar el trabajo más fuerte, ¿no? Y cuando se iba a hacer eso, Mari tuvo problemas, su mamá fue estafada, ¿no? y se quedaron con una deuda bien grande y además su casa estaba embargada también por un problema de préstamo también. Y a su abuelito le dio así como un derrame, creo, ¿no? No es un derrame, pero es algo así, ¿no? Y su abuelito de Mari es como un papá para ella, ¿no? O sea, la ha criado, ¿no? Y entonces ella, por todos estos problemas personales que tuvo, había la necesidad de que ella aportara económicamente a su casa también, ¿no? Y como ustedes saben, aquí en el equipo nacional nosotros no recibimos mucho dinero como para que ella pueda hacer eso, ¿no? Entonces ella optó por pedir una licencia al equipo y irse a trabajar a Ayacucho, ¿no? Para poder trabajar, porque ella con la carrera que tiene posibilidades de conseguir un buen empleo donde pueda recibir más dinero, porque están con una deuda grande y si no se paga va a perder su casa, ¿no? Bueno, ni siquiera es su casa de ella, es la casa de su abuelo, ¿no? Pero también por la dificultad de su mamá de una mala inversión que hizo y fue estafada, ¿no? Entonces, por todas esas cosas, Mari se tuvo que regresar a Ayacucho, ¿no? Y hasta ahora está allá, ¿no? Y lo que ha hecho al equipo nacional es pedirle una licencia, ¿no? Por un año. Y entonces lo que ha hecho el equipo es darle esa licencia, pero también dejar en claro que en el Consejo Nacional se va a debatir eso, ¿no? Sobre el tema de la licencia, ¿no? Cómo lo tomen las comunidades, qué piensan, ¿no? Si es que Mari está todavía en las condiciones de continuar, o Mari ya no está en condiciones de continuar, si es que cómo está con ella. Y por otro lado, si un consejo en pleno está de acuerdo con su continuidad o ya no está de acuerdo con su continuidad, ¿no? Entonces, y se tenga que elegir un nuevo dirigente, no lo sé. Entonces, eso está un poco se ha dejado para que lo decida el consejo, ¿no? Porque el equipo no se puede facultar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, el Consejo Nacional es quien tiene que decidir qué se va a hacer frente a esta situación. Y entonces, frente a eso, el equipo nacional, frente a esta situación, armó un cuadro, ¿no? De militantes que podrían asumir la responsabilidad por estos 9 meses nomás, ¿no? Entre agosto y abril de este año, ¿no? Entonces, en ese cuadro de militantes estaba George, estaba Mariano y estaba George Mariano, sí. Creo que, no sé quién más fue propuesto para el equipo el año pasado. Fue George y Mariana, ¿no? Y entonces ellos estaban revisando la posibilidad de ver que uno de ellos pudiera asumir este rol por 9 meses, ¿no? Pero como habían habido ya más de 3 meses de parálisis, se puede decir, de muchas cosas, visitas y otras cosas que se estaban, digamos, retrasando, porque normalmente todos para tomar decisiones se hacen equipo con 3 personas, ¿no? Y como Mari no estaba, entonces había la dificultad para tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que, ¿cómo se llama? Había muchas actividades y muchas acciones que se estaban cayendo en el camino y que no se estaban, no se estaba cumpliendo con las cosas, el tema de la comunicación con las comunidades, había muchos retrasos, ¿no? Entonces ellos dijeron que lo que se necesitaba. El equipo reflexionó y pensaba que la idea, digamos, la mejor solución para esos momentos era buscar a un dirigente nacional que ya tuviera la experiencia y que entrara al equipo a hacer las cosas, ¿no? No un nuevo que se tiene que de todas maneras tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, sobre todo porque solo son 9 meses hasta el consejo y había muchas actividades que hacer, ¿no? Entonces, y claro, si se pedía a George o a Mariana, todavía tenían que primero entrar en un proceso de reflexión para saber si podían dejar sus vidas, ¿no? Mariana también postuló, pero quién sabe si en 3 meses Mariana ya había construido otra cosa en Iquitos, ¿no? Y George igual, que ya está más comprometido en el tema de su trabajo. Entonces, y además de eso, no solo ese tema, sino el otro tema es ubicarse en Lima, adaptarse y también aprender un nuevo aprendizaje sobre el trabajo del equipo, que es diferente al trabajo de un militante. Entonces, por eso el equipo nacional conversó con Hugo, ¿no? Y conversó conmigo. Y finalmente el equipo nacional tomó la decisión de pedirme que asumiera el equipo nacional, ¿no? De nuevamente, ¿no? La labor por 9 meses, ¿no? Entonces, yo estoy dentro del equipo, pero cumpliendo una labor más o menos interina, si se puede decir, ¿no? Hasta estos 9 meses, hasta el Consejo Nacional, donde se decide, donde el Consejo Nacional decide qué va a pasar, ¿no? Con Mari y qué va a pasar con el equipo mismo. Entonces, yo estoy cumpliendo, bueno, cuando yo vine de Alemania, ellos estaban preocupados porque yo estaba con la idea de postular una beca, ¿no? Para estudiar. Pero tuve unas dificultades porque como estaba lejos, no pude ver algunos papeles, ¿no? De la ciudad donde yo vivía, de Chiclayo. Entonces ya no postulé para esa beca este año. Entonces ellos estaban preocupados porque pensaban que yo sí había postulado la beca y que de repente ya no iba a poder. Cuando yo regresé les dije que no, que pensaba volver a Lima. Pensaba volver a mi ciudad dos semanas más o menos, pero regresar a Lima porque en verdad aquí tengo más posibilidades de trabajo. Abandonado mi ciudad tantos meses, tantos años y ya la gente ya no me conoce, ¿no? Entonces, de algunas instituciones donde antes me relacionaba, ¿no? Y donde tenía posibilidades de trabajo. Entonces, ellos me dijeron que se podía asumir y entonces no me dejaron pensarlo. En realidad, casi mi respuesta fue inmediata porque del 20 de julio hasta el primero, tuve que estar aquí el primero de agosto, ¿no? Para empezar. Entonces, prácticamente fui a Chiclayo a visitar a mis padres y regresar y ya está, ¿no? Desde el 1 de agosto yo estoy aquí dentro del equipo, pero oficialmente la carta salió el 15-20 de agosto porque tuvimos otras reflexiones también, ¿no? Entonces para oficialmente creo que la carta salió el 15 de agosto, ¿no? Y ya, y desde ahí estoy aquí, ¿no? Esa es la respuesta de por qué yo sigo aquí. Claro, todos creo ya la conocían vía email, ¿no? Pero una cosa era vía email y otra muy diferente era conversarlo, ¿no? Que yo me imagino que muchos tendrían dudas, ¿no? Entonces esa es un poco la realidad ahora y es un desafío también para nosotros pensar un poco en qué va a pasar en el Consejo Nacional, que ya faltan 6 meses, ¿no? 5 meses. Vamos a tener que conversar en el Consejo Nacional. Como les digo, este es un espacio más para construir propuestas, ¿no? Más que un espacio, no es un espacio decisivo, ¿no? El hecho del encuentro concejales, pero sí es un espacio más de propuesta y de repente de algunas inquietudes que se tengan, ¿no? También. Entonces, creo que todos ya nos conocemos o por ahí alguien no conoce a alguien. ¿No se conoce? ¿Alguno? Sí. No, todos. Nos presentamos rapidito con nuestros nombres, pues. Yo soy Pan. Mi nombre es George. Mi nombre es Julio. Julio. Roxana. Mi nombre es Julio. María Victoria. Soy Pepe. Neri. Ricardo. Y Yolanda. La compañera que salió es Yolanda. Por aquí están 2 del norte, 3 del norte, ¿no? Hugo, George y Pepe. Del oriente están 3 también. Están los 3, ¿no? Del Nauta, Iquitos y Pucallpa. Y del sur solo hay 1. Bueno, Yolanda, ¿no? Son 2. Ayaví y Ayacucho, ¿no? Son 2. Entonces, ahora que ya nos conocemos un poco más, de repente podríamos hablar. Si alguien tiene algo que decir respecto a este punto, sería bueno que lo manifieste ahora para luego ya continuar con el tema más del evento, ¿no? Sí, lo que se estaba hablando respecto a la compañera, de la compañera. Yo creo que sería mejor pensar que la conocí, ya conversé con ella, tuvimos que en Iquitos se fue a visitarnos, a lo que tuve con ella contacto, me parece que sí, pues hay que pensarlo mejor y darle esa oportunidad. Para mí sería eso. Ideas que pueden lanzar acá, pero bueno, son discusiones que se van a tener en el Consejo Nacional, ¿no?